Hola, sean bienvenidos a Conoce Gente Claustro. El día de hoy tengo invitados especiales, todos pertenecemos a la universidad y me gustaría que se presentaran. Hola, yo soy Aaron Esquivel y soy del Colegio de Comunicación. Hola, yo soy Rodrigo Solano, también soy del Colegio de Comunicación, de la carrera de Comunicación Audiovisual, ya de último. Bueno, pues ya salimos, ¿no? Ya egresado. Sí. Bueno, no egresado no, porque todavía no presentamos la tesis y todo eso, pero sí ya. Pero bueno, ya estamos un ya paso ya cumplimos más. Nuestros créditos, por así es. Decir. Hola, mi nombre es Andrés. Soy también pseudo egresado de Gestión Cultural. Y hola. Hola, yo soy Constanza. También debería ser pseudo egresada, pero aún no acabo todos mis créditos. Y soy de arte, de estudios de historia del arte. Pues muchísimas gracias por estar conmigo. Yo soy María Elena y esto es Conoce Gente Claustro. Muy bien, en el programa del día de hoy quiero como explicar de qué se va a tratar los días miércoles. Los días miércoles el programa Conoce Gente Claustro va a estar en vivo de 7 a 8 y vamos a invitar a gente que pertenezca a la universidad para que nos cuente la experiencia, lo que hacen, las perspectivas como de estar en esta universidad. Y primero, antes que nada, me gustaría como que me contaran por qué el claustro de Sor Juana, cómo fue que llegaron aquí y como cuál fue la experiencia al entrar. Bueno, yo llegué al claustro porque siempre tuve como la inquietud de producción, pues, de hacer cosas. Y entonces el claustro era de los pocos lugares en donde pues tenías como, sí, comunicación, pero esta parte de hacer las cosas, de grabar, de saber tomar fotos, del audio y todo eso. Entonces, esa fue como mi entrada al claustro. Y extrañamente, o sea, la verdad, seré honesto, mi estadía en el claustro no fue como la más regular, pues, no fue como el de Estrella Dorada, pero lo que me gustó y rescato mucho fue que después de una crisis existencial que me sacó de la universidad como 6 meses, pues, cuando regresé tuve la oportunidad de formar parte de un seminario de estudios de género aquí en el claustro, y más allá de toda esta parte del género, me ayudó a darme cuenta de que muy en el fondo, a pesar de que yo siempre me dije que odiaba la investigación y que me cagaba y que la teoría no era lo mío, pues, pues me ayudó a encontrar esta parte que sí me gustaba mucho y que dije, no, pues es que sí, como que más bien la satanizamos mucho, porque no lo queremos hacer, pues, pero ya que estás ahí ya como que le agarras el gusto y es interesante, pues. Entonces, una gran parte de lo que yo aprecio de haber de estar saliendo ahorita, pues, fue esa oportunidad de encontrar ese espacio que yo sentía que no me pertenecía, pues. Entonces, encontrarme con esta parte investigadora de mí fue algo que me gustó y que siento que a lo mejor en otro lugar, en otra universidad, no hubiera tenido esa posibilidad. Entonces, ¿crees que el claustro como que abrió esta puerta para ti, como para poder como indagar más en lo de la investigación y saber si realmente eso era más como para ti? Uh-huh, sí, pues me dio esta oportunidad de tenerlo presente, pues, de aventarme como en ese mundo y, pues, de salir, pues, librado, ¿no? Y también como con un gusto por esa parte. Claro, porque aparte está como un poco, o sea, digo, no un poco, pero está como distanciado de comunicación audiovisual, que fue lo que estudiamos nosotros, que tal vez sí te dan como estas cuestiones de investigación y demás, pero que no son como tan adentradas. Y creo que el claustro ofrece mucho eso, ¿no? Como que aunque no sea algo de tu carrera, puedes como indagar en otros aspectos y te abre la mente, pues, un montón. Sí, y también, pues, o sea, que a lo mejor, pues, también surgió porque salió de un interés personal, pues, o sea, no fue como que me dijeron, tienes que hacer teoría y investigación y hazlo. O sea, sí, es un requisito para titularte, pues, pero no es como que en todas las materias te estén obligando a leer todo para que hagas eso, ¿no? O sea, te da la oportunidad, más bien te da la oportunidad de que si te interesa, pues, o que si te llama la atención, está el espacio, pues, para hacerlo. Claro. ¿Y ahora profesionalmente quieres seguir en la investigación o en la producción? Es un dilema existencial. Es el nuevo dilema existencial en el que estoy, porque sí, o sea, una parte de mí es, no, pues es que me encanta la producción y me encanta estar ahí haciendo las cosas y talachándole. Y por otro lado, pero pues también me encanta estar leyendo y escribiendo y haciendo todo este rollo, ¿no? Entonces, ahorita sí estoy como, ¿ahora qué hago? Pues yo llegué por él, pero porque estuve por mucho tiempo buscando una carrera que me gustara y me tardé muchísimo en encontrar una que como cumpliera con todos los aspectos que me gustan. Entonces cuando encontré la carrera de comunicación audiovisual, pues me di cuenta que tenía video, foto, cine, de todo. Entonces fue como, pues de allí soy. Y tras ciertos limitantes, ya encontré por fin la manera de estudiar aquí. Y pues me ha gustado mucho en el sentido de que me ha ayudado mucho a entender qué es lo que me gusta del audiovisual. Gracias a algunos profesores me di cuenta de que lo mío tal cual hasta ahorita ha sido el videoensayo. He encontrado que haciendo videoensayos me he involucrado más con ciertos temas que me interesan. Entonces, antes de entrar, ¿cómo cuál era la perspectiva o qué era lo que tú querías hacer? Originalmente quería fotografía. O sea, como pura foto. Decía como, me gusta mucho la foto, voy a hacer foto. Y la verdad es que no era bueno, pero yo decía que quería ser fotógrafo como mucha gente. Pero al final, o sea, entrar aquí me di cuenta de que, o sea, ya reafirmé que en realidad era muy malo, pero que me podía servir para muchas otras cosas, pues. Entonces, que tal vez mi objetivo en la vida no era como ser fotógrafo, pero me iba a servir para otras cosas. Claro, yo reitero, como que siento que el claustro de Sor Juana tiene como estas posibilidades como para todos. Digo, es como muy chistoso que haya gastronomía en nuestra universidad y haya como todas estas diferentes carreras que igual se engloban como muchos aspectos entre ellas, como que son similares, pero al mismo tiempo no lo son. O sea, son también muy diferentes. Y entre colegios pasa mucho que no nos conocemos y es como el dilema que tuvimos como desde que entramos, que era como que los de comunicación nos sentíamos súper excluidos por todos los demás porque nunca nadie nos invitaba como a participar en absolutamente ningún evento. Somos las hienas del Rey León. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, producción de espectáculos, que creo que es un poco parecida a nuestra carrera, como que también había ahí algo como raro en donde producción siempre estaba, no sé, por ejemplo, con historia del arte y así, y a nosotros como que nunca nos incluían en esas cosas. Y pues justo regresando, como que es súper importante, yo creo que ya entrar al lugar para darte cuenta de qué es lo que quieres hacer realmente. Y también tiene que ver con los profesores con los que te topas, porque creo que justamente la manera en que abordan las clases es lo que hace que te intereses por algo. Claro. Ya sea porque es lo que dan o porque es lo que no dan. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, ciertas materias dices como, bueno, me hablaron de esto, pero no sé, me gustaría saber de tal cosa. Y investigas por tu cuenta y te das cuenta de que eso te gustaba. Y en la siguiente vez que tienen clase, le preguntas y se abre como un mundo distinto de posibilidades que no sé si se dé en otras escuelas. Claro, yo creo que aquí también pasa mucho que los vínculos con los maestros son muy fuertes. Los maestros como que se involucran muchísimo con los estudiantes, llegando a un nivel en donde hay cierta amistad también. Digo, no pasa con todos, obviamente, pero en donde cuando un maestro de verdad aprecia como lo que está dando y tú aprecias lo que estás recibiendo, se crea ahí como una clase muy, muy divertida que deja de ser una clase, ¿no? Que no es esta monotonía como de sentarte y escuchar a alguien. Sí, justamente eso, que es el vínculo que creas con algunos profesores es lo que te impulsa a llegar a otras metas que no podrías llegar, por ejemplo, en una clase de 70 personas. Claro. Que no es que sea una mala clase, pero no puedes tener esa cercanía ni ese entendimiento con un profesor, sobre todo no te lo vas a topar en los pasillos como pasa aquí siempre. Sí, exacto. Yo quiero decir varias cosas que, bueno, creo que algo súper valioso, como dicen, es esa estructura de un poco de libertad de cátedra y de hacer cercanía con los alumnos y todo esto, que yo creo que se repite en, o sea, es como una pedagogía muy de izquierda, por así decirlo. Sí. Y, o sea, a mí me gusta y creo que es una estrategia súper buena porque justo abre nuevos mundos todo el tiempo, ¿no? Y así. Pero también creo que el claustro tiene cosas malas. Por ejemplo, eso que dicen de como que las carreras son demasiado herméticas. Y yo creo que eso no es único de ninguna carrera. O sea, yo creo que todas aquí son súper herméticas. O sea, derecho, yo creo que debe ser una de las más herméticas. Aunque estemos todos como en el mismo espacio, en realidad, o sea, yo no conocí muchas personas fuera de mi salón en toda la carrera. Por eso es interesante justo, ¿no? Como abrir este espacio para darnos cuenta de que tal vez nosotros nada más nos sentíamos así, pero realmente no es lo que parece. Por ejemplo, yo no tenía idea como de que tal vez ustedes también pensaban que era como tan hermético, ¿no? Sí, no, y creo que todos nos vemos como los bichos raros. Constantemente. O sea, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y algo que también, que pasó mucho en mi carrera es que, por ejemplo, en las materias, ¿cómo se llaman? Las optativas. Uh-huh. En realidad, el claustro no tomó mucho en cuenta lo que nosotros queríamos como alumnos. Y puso maestras que ya habíamos dicho que no queríamos. Claro. Como que les valió, ¿no? Entonces eso sí es como algo de lo que quiero quejarme abiertamente aquí para... Para eso es el espacio. Ojalá alguien me escuche. Porque sí fue muy feo, la verdad, eso. Al menos ustedes tenían optativas. Bueno. O sea, no estoy diciendo que esté padre lo que les pasó, pero... Al menos tenían optativas porque aquí no hay... No, solamente... bueno, no ninguna, claro. No, no hay nada optativo. De hecho, todo hubo como en alguna ocasión en la que nos hicieron compartir clase, no, clase con... A mí me tocó con... O sea, era gestión cultural y comunicación. Ah, ¿no? Pues... Y derecho también estaba como en la clase de humanismo. Era una clase... Ah, eso es... humanismo, investigación. Y todas las optativas, la verdad es que no. Pues bueno, la de humanismo para mí fue... Fue terrible porque era como esta diferencia de opiniones como súper chiflada, ¿no? O sea, de que entrabas y ya no querías ni hablar. Entonces los que nos sentábamos hasta adelante era una pelea constante y los de atrás era como un desmadre nada más, era una fiesta atrás. Y pues en el aula magna como cabíamos un montón y había internet y demás, pues todo el mundo siempre estaba con el celular y este pobre hombre que nos daba la clase como que siempre tenía que subirse como en donde estaba la pantalla como para poder dar la clase y como gritar y nadie le hacía caso. Qué triste. Y sí, era muy diferente porque, por ejemplo, los de derecho son que como... ¿5 u 8? Como 5, sí, en total 5. Y pues eran muy pocos, ¿no? Y a comparación como las otras dos carreras, en comunicación éramos un montón. Y también ustedes eran un buen, entonces como que era una clase pues bastante chistosa. Yo tuve humanismo con Bustingorri, fue una clase muy linda. Bueno, en general su clase me gusta. Pero mucho. ¿Fue con tu mismo Pero salón? Pero fue en mi salón, o sea, no, nosotros... nunca he tenido nada con nadie así. ¿Cómo? Todas mis clases han sido en mi generación y ya. Pues justo yo creo que más bien intentaron como juntarnos en algunas, bueno, como en esta materia para ver cómo resultaba, pero creo que no, sí, creo que no resultó nada así. Pero también es extraño que eso pasa como porque es una institución muy chiquita. Claro. Y entonces al mismo tiempo puedes crear como estas relaciones de amistad y de mucha cercanía y como con profesores o saber que no estás como solo perdidos para siempre en tu carrera académica. Pero no puede haber más optativas o hay ocasiones en las que ni siquiera puede haber optativas porque no alcanza el presupuesto y no pueden contratar a más profesores. Sí, justo como que cuando entran como las quejas como de muchas cosas, como que en algún momento también hubo esta como cosa de que nuestro director, por ejemplo, pasó al salón y nos dijo como, a ver, ¿cuáles son como sus molestias? Los voy a escuchar, ¿no? Y fue como, pues es que queremos que haya como algún deporte. Y él dijo como, pues no mamen, o sea, ¿cómo va a haber un deporte si ni siquiera se quieren mover de un salón a otro? ¿No? Y todos nos quedamos así como, ok, creo que tiene razón. Entonces como que desde ahí empieza como que exigimos varias cosas que luego también no queremos como dar. Pero... Sí, súper. Pero justo, como que creo que como que el ambiente claustro es mucho como de... Como de decisión, somos como muy duros y luego como que no pensamos mucho lo que exigimos. Y a la mera hora como que ya no nos gustó y dijimos como, no, nosotros nunca pedimos eso. O sea, pasa mucho, bueno, como yo... Como jefa de grupo debes entender que se quejan un buen, pero nadie está dispuesto a hacer nada al respecto de esa queja. Claro, por ejemplo, cuando eres jefa de grupo pasan como estas reuniones en las que tienes que hablar con el director y demás... Y pues nadie quiere decir como a la mera hora que le molestas, es como una lista de lo que pasa y hay muchas cosas que no se pueden resolver porque tampoco son tan sencillas, ¿no? Oh, y como sí, que piensan que son cosas como de, no sé, tres, de ordenar y ya. Entonces sí, pasa mucho con la gente del claustro. Oh, sí. Pero también siento que hay como políticas... O sea, de... Por ejemplo, tú que fuiste... Jefa de grupo. Jefa de grupo, supongo que lo tienes más claro. Pero, por ejemplo, hace poco fui y presencié una junta del comité de alumnos. Ah, ok. Bueno, yo en eso no estuve, pero sí, pues obviamente me enteraba como de varias cosas. Ya. Pero, o sea, creo que, por ejemplo, lo que yo tengo entendido que hay es un problema muy grande en esta universidad, es que la rectora en realidad se entera siempre de todos los problemas del vicerrector, ¿no? O sea, como que es la única, el único canal de comunicación que tiene, ¿no? Y el vicerrector en realidad no... no tiene claro como... O sea, no le dice a la rectora como los problemas reales. Como por ejemplo... Adriana quiere hablar. ¿Cómo sabes esto? O sea, como... Ah, esto lo sé. Pues, mis fuentes son, este... ¿Mis fuentes? Llegó a mí en un sueño. un pajarito me contó. Mi jefe de grupo, tuve varias pláticas con él. Y él me platicó como esta estructura que en realidad no funciona. Y como que todas las quejas de los alumnos chocan contra una pared porque no... O sea, no pasan más allá a las verdaderas direcciones que pueden hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, en su colegio, ¿como cuál era la queja más grande o que la mayoría compartía? Además de sus optativas. En el Colegio de Arte y Cultura, pues yo no sé qué opine Constanza, pero... una de las quejas más grandes era la maestra que les digo en mi salón. Y, por ejemplo, los baños, que luego intentaron hacer un baño para transgénero. Uh-huh. ¿En dónde? Hace poco. De hecho... Es que nunca me entero. Siempre que necesito exacto. Lavarme las manos, ir al baño, lo que sea, siempre los están lavando. Eso fue algo una muy queja. Frustrante. O sea, un día, hace una semana, una semana, antes de las vacaciones, me estaba saliendo sangre así, me estaba muriendo, estaba menstruando por la nariz. Y fui a un baño de fundación, lo estaban limpiando. Fui al baño de la cafetería, estaban limpiando. Fui al baño de, ¿cómo se llama? El posgrado, lo estaban limpiando. Fui a Gran Clos, todos los estaban limpiando. Es como, maldita sea, ¿cómo pueden limpiarlos todos al mismo tiempo? O sea, imagínense si tengo diarrea y necesito ir a un baño y no puedo porque todos los están limpiando. O sea, afortunadamente solo me estaba muriendo por la nariz. Eso me ha pasado incontables veces. Si tienes diarrea y vómito al mismo tiempo, ¿qué haces? ¿Sabes? Bueno, ya. Por ejemplo, otra cosa que también, bueno, como hablando de las quejas, por ejemplo, en el Colegio de Comunicación creo que una de las quejas más grandes era pues, el internet, ¿no? Nosotros trabajamos como con un montón también. De cosas. Digo, sí. La mayoría, yo creo, pero en... Por ejemplo, para nosotros era como tener que trabajar constantemente en, no sé, bajar videos, bajar cosas así, y nunca se podía porque todo está bloqueado, y sí. Además no hay internet, entonces era como una lucha constante como de, pues entonces, ¿cómo quieres que yo te entregue algo que pues no puedo dar, ¿no? Y también pues los maestros creo que pasó bastante, tuvimos una maestra con la que no hubo como diálogo alguno, y pues nos la siguieron dejando, y fue como una lucha hasta que finalmente decidieron dejarla ir, ¿no? Pero sí es complicado como a veces que piensen que nada más es un berrinche, o sea, que no vean sí, que realmente son decisiones que estamos tomando. O sea. Claro, y que no son dos o tres personas las que dicen como, ay no, ¿sabes qué? Me caga. No es eso, es como, ya nos reunimos y decidimos y es más que obvio que esa persona no es para nosotros, no le estamos entendiendo y no hay como este trabajo como, pues, de ambas partes, ¿no? Sí, ve, les voy a comentar lo que pasó con esta maestra, que es una experiencia realmente... O sea, que te da coraje, porque esta maestra nos... Primero nos dio una materia de patrimonio natural, cultural, artístico, todo esto, ¿no? Y nos daba cosas de Wikipedia. O sea, prácticamente su clase era... O sea, toda su clase, todo el cuatrimestre, fueron un manualito de 4 páginas que podías leer en media hora. O sea, como diseccionarlo clase por clase. Y te daba datos erróneos. Que buscabas tú en internet y eran distintos, entonces era como, ¿qué onda? Y le dijimos al colegio, ya no queremos esta maestra. Y luego nos las volvieron a poner para esta optativa de turismo cultural. Y, o sea, la peleamos mucho y la razón que nos dio el colegio fue, es que nosotros queremos contratar a esta maestra y la seguimos contratando, a pesar de lo que ustedes nos digan, porque ella trabaja en el INAH y nosotros queremos el contacto con el INAH. O sea, pusieron arriba de sus alumnos al contacto con el INAH, ¿sabes? Claro. Eso está muy mala onda. Sí, pues es que sí, bueno, sí pasa mucho que hay cosas que tú te das cuenta que están pasando, pero que de la misma manera como que no importa lo sí, que no, tú opines. Y aparte nos los dijeron abiertamente prácticamente, o sea, así de, pues es que chavos, ni modo, o sea, nosotros necesitamos el contacto con Lina y ella es, o sea, y no la vamos a correr ni a dejar de contratarla, ni, o sea, prácticamente nos dijeron, nos valen lo que opinen, ¿no? Vale, pues... Fuertes declaraciones. Eso ha sido la cosa más fuerte que me ha pasado con la dirección, ajá, con la institución. Sí. Entran créditos de Mujer Casos de la Vida Real. Sí. Pues a mí también como una de las cosas que a mí me han molestado como mucho es también un poco como lo que pasa en CASE. No, estoy horrible. Estoy sumamente cansada y algún día siento que podría tirar una bomba. Porque me ha pasado que llego y pues... No, o sea, como que entre los tres no saben ni a quién quieren atender y se voltean a ver así como de, oh, pues te toca, ¿no? Te sientas y te preguntan como, a ver, tu matrícula, y la dictas y dicen como, ¿qué? Así como enojados, y entonces cuando quieres pagar algo, resolver alguna duda, como que siempre están molestos, como que no tienen paciencia para los estudiantes. Ya me ha pasado como que tuve alguna vez una complicación ahí como por un error de ellos, que se hizo como un desmadre y casi no puedo como regresar a la universidad. Y como que siento que en cuestiones administrativas sí tienen que mejorar muchísimo. Muchísimo, porque no nada más es de ahí, ¿no? Al final de cuentas es una institución y pues el dinero obviamente es lo que te da tu lugar aquí. Entonces como que sí pasa mucho que se necesita pues mejorar ese tipo de cosas. Nunca en mi vida he tenido un problema en casa. De hecho son muy amables conmigo. Es muy raro. Ay, tú tienes mucha suerte. Sí. Yo creo que te aman. A mí no me aman, ¿no? O sea, no me aman. El señorcito ahí, el que está pegado a la puerta, es súper amable. Ah, ok. Sí, claro, tú vas a tu papá. Sí, solo hay... Tienes un buen día, ¿verdad? Sí, solo hay uno. Hay otro bajito también, que también es muy amable. Había una chava como... No. La que sí de repente es como, ¿qué? La chava, pero, o sea, es como... En mi casa siempre es como, hola, buenas tardes, vengo a tal. Ah, yo también siempre... Es bueno... Como, tal vez no ya siempre. Como que se calma, ¿sabes? Es como hablar como un taquillero del metro. Tienes tanta frustración de atender tanta gente todo el día. Claro. Que si te hablan bonito y es como... Yo. No, claro, aparte no, no, te debe, horrible. No debe de haber siempre como gente tan inteligente pidiendo cosas, ¿no? O sea, también la gente puede ser muy abrumadora. Sí, o sea, yo entiendo esa parte. Una vez me tocó, estaba una chava así, hablando de cosas así. Estaba yo pagando y una chava llegó y traía su folder con papeles. Y le preguntó uno de ellos, oye, necesito que me entregues tal y tal y tal papel, porque es indispensable para que te inscribas. A mí nadie me dijo que esos papeles te los tenía que entregar. Y él así como, está en este folleto. Y ella lo tenía en la mano, ¿no? Y él así como, no, nadie me dijo, no me enteré. Uy, me quedé ciega prácticamente. Uy, no sé, no puedo resolver esto. Y él así como, ¿los tienes en la mano? No tengo nada. Le dijo, ¿me permites ver tu sobre? No, ya me tengo que ir, ¿sabe qué? Adiós. Y se fue. Órale. Y yo así, imaginen mi mano en la mejilla. fue como, ¿qué? Porque se enojó ella. Y tenía sus papeles, los estaba viendo antes de entrar. Fue una cosa muy impresionante, no entendí nada. O sea, entiendo que se enojen si les pasan cosas así, ¿no? Es como, dude. Claro, y son cosas como, digo, esto es como muy simple, ¿no? Al final de cuentas, o sea, pues es un momento, tal vez es un mal rato, ¿no? Pero sí como que siento que por esa parte como que pasa mucho en el claustro que no hay tanta atención como a los alumnos. O sea, a mí me pasó que tuvo que venir mi mamá, ¿no? A mis 22 años a resolver un problema. O sea, y que yo hay me... un problema de adultocentrismo en esta institución. Yo me sentí un poco como cabizbaja porque dije, ok, ya estoy grande. O sea, mis papás siempre me han enseñado como desde que tengo 16 a que si yo quiero algo, yo lo pido. Y en esta ocasión no se pudo lograr de esa manera, o sea, tuvo que venir mi mamá, que de hecho ya es súper amiga de Carlos, se aman. pero tuvo que pasar eso, ¿no? Como que siento que sí hace falta como mucha atención hacia nosotros. Yo la última vez que tuve un problema en el claustro también traje a mi papá. Pero supongo que eso fue después de mucha frustración de sentir que por más que insistía en algo no iba a suceder. A mí me pasó lo mismo. Y siento que a veces eso se debe a la falta de comunicación entre la parte administrativa de la universidad con como los colegios o las direcciones académicas. Claro, sí, o sea, es como esta conexión que tiene que ser muy importante, pero que, aunque nosotros como que hemos comentado, porque obviamente yo no he sido la primera, ha pasado, ¿no? O sea, he tenido compañeros que tuvieron como que esperarse como 6 meses para volver a entrar, justo como por un pago. Entonces, como que era algo lo que a mí me iba a pasar, y en ese momento yo dije, como yo no me puedo dar como un chance de esperarme 6 meses, yo no voy a salir después. Y tuvo que hacerse como todo este trámite como rarísimo y como, pues no sé, raro. Además está terrible, imagínate en la triste situación que seas como huérfano o tus papás están como quién sabe en dónde, ¿sabes? Y no pueden venir así por ninguna razón. Sí, ¿qué sí. haces? O sea, ¿lloras o qué? Sí, pues son como estas cosas que también te hacen aprender un poco que al final de cuentas las instituciones también necesitan como mano dura también de la otra parte, no nada más ellos, ¿no? O sea, como que si tienen que venir tus papás, que son los que normalmente están pagando, como para exigir como algo. Pues sí, pero o sea, a fin de cuentas, que venga tu papá, ¿qué va a resolver, sabes? O sea, dejando de lado que tienen que venir a resolver el problema por ti, cuando el problema es contigo, o sea... Y cuando el problema ni siquiera es... O sea, podemos agarrar ejemplos de que los problemas son de una persona o u otra persona, pero finalmente es como un problema que tiene la institución en su forma de acción. Y que también tal vez esa poca comunicación que hay entre el colegio y el área administrativa es la misma que hay entre colegios, y que eso nosotros lo resentimos en creernos bichos raros. Sí, claro. Y sentir que no hablamos con nadie y que no conocemos a nadie. Pero esto es súper raro porque, o sea, digo, de nosotros lo entiendo un poco más porque pues, nosotros sí estamos como en el hueco de la universidad. Pero al menos ustedes, siento yo, desde mi vista externa, que al menos, o sea, están como en el mismo lugar. Porque, o sea, todas nuestras clases son en fundación. Uh-huh. Y nada más, nunca nos mandan otros salones. Y ustedes al menos están en un área más grande, con luz solar, ¿no? Con aire fresco. O sea, lo que sí puedo apostar es que ustedes, por ejemplo, se llevan con más carreras que tal vez los de comunicación con las demás carreras. No estoy segura. En mi generación hay algunas personas que se llevan muy bien con muchas personas y otras personas que no se llevan con nadie. Pero ajá, y los que se llevan muy bien con muchas personas sí conocen a un amplio grupo de personas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el claro ejemplo de Adriana Kong, la directora de Radio C, que le habla a todos, hasta los gatos son sus amiguitos. y claro, también gente con la que... Ella no es amiga de los gatos. Sí, exacto. Pero que hay mucha gente que también no tiene ni idea como de lo que pasa allá afuera, ¿no? Como que también existe gente como nosotros que nos interesa y que siempre estamos como intentando, no sé, cómo dialogar. Y hay gente que nunca en su vida se queja, nunca tiene como ningún problema y que también me dan ganas de agitarlas un poco. Así como, ¡despierta! Pero bueno, supongo que eso es en todos los salones, en todas las generaciones, en todas las carreras. Antes de concluir, me gustaría que dijeran con una palabra cómo definirían al claustro de Sor Juana. Pueden hacerlo como en cuestión porque el ambiente o por cómo se han sentido aquí, como con una palabra, ¿cómo describirían la universidad? Gatos. Gatos. Así. Gatos. Gatos, porque son buenos y malos. Hay gatos que quieres y quieres acariciar, como Lucrecia, o hay gatos psicópatas como el amarillo de la café. Hay uno que siempre se sale como a la jardinera que está saliendo como del gran claustro y siempre se te queda viendo así como... ¿El negro? Sí. Hay un Salem muy bonito que siempre se te queda viendo y si te le acercas se va haciendo con patas. Como Homero Simpson en los arbustos, así. Como que lo quieres tocar y es como... se aleja de ti. A mí me encanta cuando ya, por ejemplo, los que no adoptan los sacan como al patio y que son como entre bebés, pero ya no tan bebés. Y que los quieres agarrar y que son así como de... ¡Ay, suéltame! Y que escapan de ti, me encanta. Bueno, pues eso. Describe bien la situación ambigua y tan dual de esta institución. ¿Tú sigues aquí? Sí, te odio porque justamente yo iba a decir dual. Porque dual. Tiene como esta parte en la que todo es muy humanista y pero no a la vez y todo es muy claro esto, que hay como un montón no. de conflicto como entre lo en abiertos, la congruencia, ¿no? Ajá, entre lo abiertos que podemos llegar a ser y que también los cerrados que son como algunas situaciones. Es un balance de yin y yang, chavos. Véanlo así. Sí, sí, sí. Sí, justo yo pensaba en la seriedad, porque hay hay una parte muy seria de la universidad que es justo todo lo humanista, todo lo académico, que es como, o sea, hay profesores académicos muy fuertes, ¿sabes? Pero también tiene este justo otro lado en el que les vale. Claro. Entonces, no sé, con una palabra está muy difícil, pero... O bueno, alguna frase o algo como con lo que te gustaría... Yo puse lo de la palabra porque creo que justo es eso, ¿no? Como sumamente complicado definir como nuestro espacio. O sea, como que no hay una palabra realmente que defina estar en el claustro de Sor Juana. O sea, no sé, yo lo pondría como una... O sea, el claustro para mí es como una organización cultural villana. Justo, es como que tiene dos lados, tiene como, es como el bueno, pero luego se pone el antifaz y es el malo, ¿sabes? Es como, es ese personaje para mí. ¿Es el alcalde de Jack, el extraño mundo de Jack? El que tiene las cabezas. O si alguien ha visto la gran película de Lego, hay un policía que es bueno y malo, y cuando sí, es bueno igual. Es muy bueno, y cuando es malo, es muy malo. Entonces, sí, igual al alcalde, ¿verdad? La gran película de Lego, la cual aprovecharé la oportunidad para recomendar a todo aquel que esté escuchando. Creo que sí, me quedaré con un personaje y diré que... ¿Que cómo así definirías? Que es el policía de la gran película de Lego. Pues yo también creo que hay como... Tal vez no es una palabra en sí, pero sí es como algo que siempre quiero decir... Creo que el claustro de Sor Juana también es como antirreligión. Es una cuestión como muy, muy rara que a mí me ¿Todos son ateos aquí? Pues no, no por ese lado, sino como que tienen esta onda como de yo no creo, o sea, como yo no creo en nada, pero sí hay como... Sí hay valores. Sí hay valores. Ajá. Y como que hay muchas cosas que la gente no hace, no dice, justo como por no lastimar al otro, pero que se creen como muy open mind y realmente no sí, es así. Y yo creo que el claustro es una gran expresión de... La estructura mexicana, como en general, como todos los problemas que tiene México de justo ser este villano que es hermoso y tiene valores increíbles, pero del otro lado es como el infierno. Y también creo que justo tenemos como esta onda en la cabeza, como tenemos tantos privilegios, sí. no medimos mucho como de lo que nos enojamos o con lo que combatimos día a día. Sí, entonces claro. Los privilegios hacen como que creamos que en nuestro pequeño mundo hay cosas que... Sí, exactamente, porque o sea, yo me estoy quejando de que lavan mucho los baños cuando hay escuelas donde ni papel hay, ¿sabes? O sea, imagínense si en esta escuela un día no hay papel en un baño, o sea, qué caos habría, ¿sabes? Pero igual me estaba sangrando la nariz, entonces tampoco es una queja sin fundamento. Pues les agradezco muchísimo como haber compartido sobre este tema de lo que es estar y ser claustro de Sor Juana, digo, porque lo vamos a hacer pues toda la vida y vamos a seguir viniendo seguramente un ratito más, justo con lo que decían de que todavía no somos egresados. Y estaría buenísimo justo tener toda esta plática con las autoridades, ¿no? Y maestros y incluso cualquier personal, ¿no? Que nos dé como su opinión. Sí, claro. A mí también me parece importante como seguir invitando a gente que también no nada más sean alumnos y que también haya como diferentes autoridades o personalidades en esta mesa de diálogo para poder como abrir un poco más el tema. Pues una vez más les agradezco estar aquí y ahora iremos con un poco de música. Touch me now, I'm just flying by. Away from them, and no one. Muy bien, regresamos con Conoce Gente Claustro. El día de hoy tenemos en esta segunda sección a Constanza Dosal. Repito que es egresada de Historia del Arte del Colegio de Arte y Cultura y ella nos va a hablar sobre los horóscopos de la semana. Esto va a ser los días miércoles de 7 a 8 y los dejo con ella. Hola. Primero quiero agradecer a todos los que están escuchando y manifestar que estoy algo nerviosa, dado que este es el primer programa de horóscopos de Radio C, pero espero que todo salga bien y sea algo que todos disfruten mucho. Los horóscopos tropicales de este programa no podemos asegurar que sean 100% verídicos ni que sean predicciones acertadas sobre su futuro de ningún tipo, pero esperamos que les diviertan y se puedan preguntar más sobre las estrellas y cómo hacen las cosas en esta vida. Antes de empezar con los horóscopos, quiero contarles que esta semana pueden ver una lluvia de estrellas hasta el 12 de enero, lo cual es este viernes, creo. De las 2:30 de la mañana a las 3:30 am, viendo hacia el horizonte justo debajo de la luna. Y estas estrellas, bueno, otro punto de referencia es que están, la lluvia de estrellas se puede ver justo debajo de la Osa Mayor, pero no estoy segura de si todos saben identificar constelaciones. Entonces, ahí está un lindo acontecimiento astronómico para todos. Y bueno, no sé si alguien aquí quiera su horóscopo en este momento. Yo soy Piscis. ¿Eres Piscis? Yo también soy Piscis. ¡Qué emoción! Con razón hay como una tensión. Piscis siempre en crisis. ¿Sí? Ustedes me dirán si es verdad o sí, no. Sí, sí lo es. ¿Sí? Como la marea. A veces loca, a veces tranquila. Por ejemplo. Bueno, allá vamos. Nuestros horóscopos están hechos a base de la contemplación de las estrellas, la inspiración poética y la consulta de fuentes cibernéticas. Entonces, esperen grandes cosas para todos. Bueno, esta semana, bueno, el día de hoy, el Neptuno entra a la constelación de Escorpio. Y el planeta Mercurio entra a la constelación de Capricornio. Así que es un gran momento para comunicarse y crear conexiones con gente que no conoce normalmente y entrar en un mood imaginativo y creativo. Para los Piscis, se está iluminando el sector de la comunicación y la amistad. Y durante las siguientes semanas o el siguiente mes es un gran momento para hacer networking. Así que si tienen un pendiente ahí networkeado, es un momento. ¿Tú, alguien más tiene curiosidad? ¿Alguien más especies? Yo soy Cáncer. ¿Tú eres Cáncer? Perfecto. Puro llanto. ¿Puro llanto? Sí, bastante. Ah, dato curioso. Walter Benjamin era Cáncer, lo cual yo creo que explica mucho sobre muchas de sus teorías. Pero podemos debatirlo si alguien tiene una queja, que supongo que habrá muchas, porque cuando cuento eso la gente se niega a creerlo. Y es un hecho comprobable. Eso es un hecho comprobable, no soy... Yo lo sueño cada noche, eso es prueba fidedigna. Sí, claro. Bueno, continúa. Cáncer. Para los Cáncer, puedes esperar mucha comunicación que venga entre tú y tus parejas o compañeros. Okay. Durante la siguiente semana. No sé si alguien más tiene. Yo soy Leo. ¿Eres Leo? Yo también soy Leo. Ah, perfecto. Para los Leos que nos escuchan en este momento. No hay nada, vaya. Y nada para que dijeran adiós. La fuerza de Capricornio los va a influenciar, así que eso les puede ayudar a mantenerse organizados. es un buen momento para revisar sus pendientes y revisar sus malos hábitos. Justo eso. Estarás en un mood ocupado y lograrás sacar y realizar esas cosas que querías. Kong está de acuerdo con lo ocupado. A Kong le gusta su horóscopo de la semana. Sagitario. Sagitario. Ah, estamos en justo en tu temporada. ¿Sí? Es mi momento. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Para todos los sagitarios en este momento y Capricornio, que estamos también, o sea, acabamos de finalizar la temporada de Sagitario y entramos a la de Capricornio, así que feliz cumpleaños a todos ellos. Se está activando el sector financiero de tu carta astral, así que espera muchos papeleo y charlas. Y visitas al CASE. Pero que pueden llegar a que... Llevar a que llegue mucho dinero a tu ser. Ahora que llegamos a los Capricornios, les puedo contar un poco sobre el signo Capricornio, que es justo en el que estamos en esta temporada. Y se supone que los Capricornios son los signos más trabajadores y más centrados de todo el zodiaco. Con razón. Yo. No te lo digo yo, te lo dicen las estrellas. Y se supone que son muy frugales y saben ahorrar muy bien. Y que a veces sacrifican la diversión por su trabajo. Pero como todo en los horóscopos, depende mucho de cada persona y sus diferentes particularidades en su carta astral. Para el resto de los horóscopos, ¿o tienes alguna duda sobre los Capricornio? ¿Ninguna duda? ¿Qué elemento es Capricornio? Tierra. Y su constelación representa a una cabra. Tal vez eres un Capricornio fallido, ¿eh? Podría ser. No creo. Puede que sea también por tu signo lunar y tu ascendente. Porque tu signo solar, que es el signo en el que naces, es el signo que todo el mundo dice cuando le preguntan qué signo es. Pero hay un signo lunar y hay un ascendente, que es, depende de la hora en que naciste, la zona y horaria o la localización geográfica de la Tierra en la que naciste y la posición de los planetas en el momento en el que naciste. Por ejemplo, ¿cuál es tu ascendente? ¿El mío? Géminis. Y mi signo lunar es Virgo. Y eso se debe a que nací un día en el que era luna llena y mi signo lunar es mi completo opuesto de mi signo solar. Entonces, dependiendo de en qué... Todo eso, wow. Ajá. ¿Y tienen la misma fuerza o uno es dominante? Yo creo que tienen la misma fuerza. El ascendente no es tan fuerte como tu signo solar porque está ascendiendo, entonces es una influencia sobre cómo haces las cosas. Pero, por ejemplo, el signo solar moldea cómo te presentas a ti mismo y cómo eres percibido por los otros. Pero el signo lunar habla más de tu yo interior y como tu proceso de pensamiento y cómo ese lado introspectivo que normalmente no muestras. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente dice que no cree como en los horóscopos y así, porque a mí me parece increíble como que cada vez que lees como algo de tu signo, sí lo asocias mucho contigo, ¿no? Como que sí es como una investigación. Digo, obviamente depende en dónde lo leas. Sí, obviamente te metes al TV y novelas, pues dudo mucho que sea tan acertado contigo. Pero si lo lees como más a fondo y es una investigación como más amplia, sí te puedes dar cuenta de que describe muchísimo como quién eres, qué haces, como a dónde vas, y también como con los signos con los que no te llevas o con los que tienes más conflicto. Yo sí creo como un buen enemigo. Yo tengo una duda. ¿Qué hay de Piscis y Géminis? Es una duda existencial. ¿Qué hay ahí? ¿No funciona? Tú estabas hablando de eso, ¿tú sabes? Quiero saberlo todo. Yo no creo realmente en los horóscopos, lo tengo que decir, pero me gusta mucho escucharlo, me entretiene mucho y me hace sentir bien. Aunque en realidad digo, bueno, no. Pero, o sea, ¿tú por qué crees que no crees? Porque no sé cómo decirlo sin que suene grosero. ¿Qué? ¿Por qué no quieres? No, pues es que digo, o sea, pues la luna, ¿qué me va a influir? O sea, ¿qué va a entrar en mí a través de la luna que me va a hacer ciertas cosas, ¿sabes? Pero que yo no crea no significa que no crea que si haya gente que es así que legit, si se siente como... En armonía. Ajá, con los astros y eso. O sea, no creo que sea pura, o sea, pura mentira, pues, o sea, más bien solo creo que no me aplica a mí. Pues bueno, yo que vengo como de una familia en donde la brujería como que es muy constante y demás, y que yo estoy como muy metida en eso, por ejemplo, para las mujeres la posición de la luna o el ciclo en el que esté la luna sí define muchísimo como tu carácter y cómo te vayas a sentir. Por ejemplo, si una mujer está menstruando y hay luna llena, el dolor es como muchísimo más intenso que cuando no es luna llena, y es como por todo está como el nuevo cambio y el nuevo ciclo que vuelve a empezar. Entonces como que sí, obviamente son cosas como difíciles de creer y que mucha gente dice como, ah, ok, pero sí pasa, ¿no? Y bueno, con los horóscopos yo creo como que sí define mucho. Por ejemplo, a mí cáncer define que soy como súper explosiva, pero que lloro por todo, y sí, o sea, sí, siempre estoy llorando por todo y todo me duele. Pero siempre estoy gritando también, entonces como que sí, yo sí creo en los horóscopos por eso. Yo solo quiero saber del bio, la verdad, porque tengo muchas dudas. ¿Qué se supone que es Piscis? O sea, sé que es de agua. Sí, pues antes de contestar todo sobre los Piscis, voy a continuar con lo que vine a hacer. No, solo quería, o sea, comentar que yo tampoco, por ejemplo, creo que los horóscopos pueden revelar algunas cosas sobre el carácter de las personas, pero eso depende más de como la temporada en que naciste y la relación que tienes en el medio, con el medio por la temporada en que naciste, que otras cosas. Y también creo que son muy divertidos y por eso también me gusta mucho, porque es algo como tan ambiguo que puede ser verdad. Ajá, exacto. Y eso es algo que yo disfruto mucho y es muy divertido. Y que también, como finalmente es un método de adivinación o interpretación del cosmos y las estrellas, tú mismo podrías hacer tu propia interpretación de el cosmos y las estrellas. Y que ha habido muchos tipos de adivinación, como el I Ching o el tarot, y todas esas formas que siempre están ahí, como que nos hacen preguntarnos como esta constante necesidad de que tiene el humano de saber qué va a pasar, pero que no podemos saber qué va a pasar. O sí, quién sabe. pero sí, yo creo que los horóscopos en ese sentido son algo muy bueno y que también son muy divertidos. Y un poco de esto se tratan los horóscopos de Radio C. Como divertirnos y dispersarnos un rato. Pero los Piscis, por ejemplo, son un signo de agua y son el signo con el que acaba el invierno. Entonces, si te sientes sumamente nostálgico y melancólico en tu vida, puede que sea por eso. Porque... Sí, estoy melancólico toda la vida. De hecho, mi árbol es el sauce llorón. Dice que mi piedra es el zafiro. Zafiro llorón, sí. Zafiro llorón. O sea, sé muchas de esas cosas, pero siempre es como... Y, por ejemplo, no estoy muy segura de la compatibilidad con Géminis, pero supuestamente los Piscis son más compatibles con los Capricornios y los Virgos y los Libras. ¿Y los Piscis entre los Piscis? Ah, yo creo que también. Tal vez sea mucho drama. Yo he conocido Piscis que no son nada nostálgicos. Pueden... He conocido Piscis que no son nada nostálgicos. Pero, no lo sé, puede que eso sea solo por la persona, o puede que sea también por su signo lunar o su ascendente. sea, porque yo creo que esa combinación hace cosas. ¿Cómo sabes tu ascendente y tu lunar? Para eso tienes que hacer tu carta astral. Y el primer paso para hacer su carta astral es averiguar a qué hora exactamente nacieron. Con 5 minutos. La próxima semana podemos hacer tu carta astral y le comento a todo el mundo cómo hacer la carta astral de cada quien. Muy para bien. Todos aquellos que no sepan en qué hora exactamente nacieron, es el momento de preguntarle a sus padres o a alguien que haya presenciado su nacimiento. Bueno, creo que podemos acabar rápidamente con el resto de los horóscopos del zodiaco. Para todos los acuarios, este es un momento en el que sus habilidades psíquicas están engrandecidas y es un momento para que presten atención a los mensajes que llegan en sus sueños. Para los Aries es un buen momento, igual que para los Sagitarios, para prestar atención al papeleo y las conversaciones que en este caso pueden llevar a crecer en su carrera y en su reputación. Para los Tauro, este es un momento en el que se ilumina sus oportunidades de aprender y de viajar. Así que nueva información o conversaciones filosóficas u oportunidades pueden llegar en las próximas semanas. Para los Géminis, es un buen momento para pensar sobre temas que han estado evitando, pero que no se pueden evitar, como la muerte, los impuestos, el case y el amor. Para los Virgo es un buen momento para trabajar en su creatividad, ya que van a estar sumamente inspirados, y también es un buen momento para hablar con su crush o su pretendiente amoroso, dado que va a haber muchas invitaciones y la comunicación va a ser más sencilla en las próximas semanas. Libra, dado que Mercurio está entrando a Capricornio, se va a activar su parte más sensible, privada y emocional de su ser. Y es un buen momento para regresar a casa y concentrarse en su familia o en sus seres queridos desde que han nacido. No los que están ahora presentes, sino del pasado. Escorpio se encuentra en un momento en el que está llegando a realizar muchas metas y su mente se encuentra súper aguda, lo que le puede llegar a ser como llamadas críticas e importantes. Y con eso ya acabamos los horóscopos de esta semana. Recuerden que los pueden esperar todas las semanas y que todas las semanas habrá un acontecimiento astronómico que pueden ver a simple vista, como la lluvia de estrellas de esta vez. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero agradecer una vez más a todos ustedes por haber estado en el programa del día de hoy. Quiero aclarar que este espacio es abierto a todo público, pero no representa la opinión de la universidad o la radio, sino de nosotros los individuos que estamos aquí sentados compartiendo nuestros pensamientos y opiniones. Y una vez más, recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 p.m. a través de www.radioc.mx. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Pretend you're fine, but...